CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos el recorrido de la información, mucho que tiene que ver también con las perspectivas y expectativas de lo que pueda estar sucediendo con el Consejo de Ministros, que comienza a las 4:30 de la tarde. Y que decíamos hoy, no sabemos si termina siendo un pretexto lo de la P1, más allá de que es complejo, porque en realidad los informes que estaban dando los científicos, que alguna cosita más vamos a estar escuchando, que Hernán estaba sacando también alguna cosa, sobre todo de moratorio. Nosotros vamos a estar escuchando en realidad al titular del Instituto Pasteur y también a una de las representantes del grupo de seguimiento del SARS-CoV-2, Pilar Moreno y Carlos Batiani. Cuando hablan de la importancia justamente de conocer que las vacunas, atento a esto, las vacunas que se están dando, tanto la Sinovac, que además es una vacuna que se está dando en Brasil, y la Pfizer, son vacunas que protegen contra el COVID variable P1, que es el que viene de Brasil. Cuando decimos protege es que puede bajar, tal vez en lo que tiene que ver con la Pfizer, por ejemplo, la posibilidad de protección para no contagiarse de COVID-19, pero te va a servir igual para protegerse de que no terminar en un CTI o terminar, lamentablemente, como han terminado ya más de 800 personas fallecidas. Que es lo que también te sirve la Sinovac, que ahora vamos a dar algún detalle, sobre todo porque estuvo hablando la encargada de farmacovigilancia del Ministerio de Salud Pública sobre algunos aspectos vinculados a situaciones no esperadas por la vacuna, es decir, lo que pueden ser algunas situaciones en las cuales la vacuna genera alguna reacción pequeña, moderada o importante. De eso vamos a estar hablando en un segundo, porque vamos a estar justamente escuchando a esta representante del Ministerio de Salud Pública, Salomé Fernández. Salomé Fernández, como decíamos, es responsable de la unidad de farmacovigilancia del Ministerio de Salud Pública y marcaba algunos aspectos de la vacunación en sí. A mí justamente me tocó ayer, en la tarde, vacunarme y una de las cosas que vi es que había un cartel que decía 15 minutos y otro que decía 30 minutos. Y acá lo va a explicar también Salomé Fernández, que 15 minutos esperan las personas que no tienen alergias y 30 minutos tienen que esperar las personas que tienen algún tipo de alergia. Yo, como tengo algún tipo de alergia, tuve que esperar 30 minutos. Esto es una de las cosas que es importante. Lo otro, te hacen firmar el papel al ingresar. Es lo primero que firmás. Y bueno, allí tenés que poner el número de cédula, tenés que poner tu nombre y apellido, el lugar donde te estás vacunando, porque dice lugar y mucha gente no sabía si era que había que poner Montevideo, Uruguay o qué. En realidad es el lugar donde te tenés que vacunar. A mí me tocó Pereira Rosell, tuve que poner Pereira Rosell. Así que la parte donde dice lugar es el lugar donde te estás vacunando. El día, obviamente. Y lo que este documento establece es que quien se hace responsable, si justamente se da alguna de estas situaciones en las que no son esperables, pero que se puede dar de alguna reacción, quien va a hacer frente a lo que es el pago o lo que tiene que ver con la responsabilidad jurídica es el Estado uruguayo y no los laboratorios. ¿Tá? No es que nadie se va a hacer cargo. Lo que piden los laboratorios es que se haga cargo el Estado que tiene las vacunas. Yo por suerte no tuve ningún tipo de reacción. Esperé los 30 minutos por ser alérgico, no tuve ninguna reacción. Mucha gente estaba allí, algunas con más confianza se iban un poquito antes, pero la mayoría respetaba los 15 minutos o la media hora. Otra de las cosas que dice Salomé Fernández es que en el tema de la única razón, justamente, la única razón por la cual una persona no recibiría la segunda dosis es porque haya tenido un problema de alergia grave. Es decir, ese problema de alergia que de alguna forma pueda terminar generándote obstrucción de las vías respiratorias. Es decir, inflamaciones allí en la vía que no te dejan respirar. Bueno, esa sería la única razón por la cual no se aplica la segunda dosis. Pero vamos a escuchar lo que decía la responsable de la Unidad de Farmacovigilancia del Ministerio de Salud Pública, Salomé Fernández, en aspectos de lo que puede pasar o no con la vacunación que se está dando en Uruguay. Un efecto adverso a un medicamento es una reacción no esperada, no buscada, pero que puede ocurrir a partir del uso del medicamento. Todos los medicamentos pueden provocarla, y nuestro sistema de salud está preparado para realizar su vigilancia y la comunicación luego al sistema de farmacovigilancia para su análisis, su evaluación. Las vacunas constituyen una de las principales acciones implementadas a nivel de la salud pública. De todas maneras, las vacunas, como todos los medicamentos, pueden producir efectos adversos. El efecto adverso vinculado a la vacunación es aquel problema de salud que puede estar relacionado o no, y por lo tanto va a requerir de una investigación posterior. Al igual que otras vacunas que generan inmunidad, las vacunas contra COVID-19 también pueden provocar efectos adversos que deben ser investigados. De acuerdo a la información aportada en los ensayos clínicos previos al uso de las vacunas en la población, y también de la información obtenida de los diferentes países que ya han venido utilizando las vacunas contra COVID-19, se han informado los efectos adversos más frecuentemente identificados. En general son leves, de corta duración, que persisten por no más de 48 horas y no requieren un tratamiento específico. Los efectos adversos más frecuentemente comunicados son reacciones locales en el sitio de aplicación de la vacuna, reacciones alérgicas cutáneas, fiebre, dolores musculares, articulares y dolores abdominales. Los efectos adversos graves vinculados a la inmunización son poco frecuentes y no han modificado el balance de riesgo-beneficio favorable de la inmunización. Un ejemplo son las reacciones alérgicas severas, que pueden ocurrir dentro de los primeros 30 minutos luego de la vacunación, y han justificado que aquella persona que es vacunada y presenta antecedentes de alergia permanezca en el centro vacunatorio durante los primeros 30 minutos o, en el caso de no presentar antecedentes de alergias, durante 15 minutos. Los efectos adversos vinculados a la vacunación contra el COVID-19 que el usuario podrá notificar son aquellos que persistan en el tiempo, tengan una mayor entidad o interfieran con sus actividades diarias, motiven la consulta de emergencia o la hospitalización. El usuario podrá realizar la comunicación de estos efectos adversos directamente a su prestador de salud o a su médico tratante, o a través del sitio de plan de vacunación disponible en la página web del Ministerio de Salud Pública. Ahí tenían la palabra entonces de Salomé Fernández, responsable de la Unidad de Farmacovigilancia del Ministerio de Salud Pública, hablando de las vacunas y si hay algún tipo de efectos adversos. Por ahora los datos que se tienen en Uruguay son los que se tienen a nivel mundial, han sido muy, muy pequeños, no se han tenido situaciones puntualmente graves de forma compleja, diríamos sistemática, sino que la mayoría de las situaciones de vacunación se han dado con normalidad. Si una persona que ha sido vacunada tiene algún efecto adverso más tarde en el tiempo, como decía Salomé Fernández, hay una página, una dirección en el Ministerio de Salud Pública para hacer la denuncia, o la hace ante su médico tratante en el centro de salud en donde es socio, ¿no? Esa es una forma de actuar. Otra de las cosas que también hay que tener en cuenta con los efectos adversos, y que recordamos lo había dicho el doctor Julio Medina, es que con la Pfizer, con la vacuna Pfizer, la del ARN mensajero, las situaciones de efectos no deseados se dan por lo general con la segunda dosis. En cambio, con la Sinovac se dan en la primera dosis. ¿Ah? Eso también tenerlo en cuenta, por la situación de algún efecto no deseado. Decíamos también que en la actividad de anoche se le consultó a la representante del grupo de seguimiento y vigilancia del SARS-CoV-2 y también habló de este tema el titular del Instituto Pasteur, que es qué efecto tienen esta vacuna sobre esta nueva variable que se ha encontrado en nuestro país, la P1. Y tanto Carlos Batiani, del Instituto Pasteur, como Pilar Moreno, que es una de las investigadoras que acompañaba justamente a Moratorio en la mesa, que es una de las investigadoras del grupo de vigilancia SARS-CoV-2, dijeron que justamente estas vacunas están comprobadas que tienen efectos inmunológicos ante la variable P1. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que también decía en este caso Pilar Moreno, la investigadora, es que lo que han podido constatar es que hay posibilidades de reinfección con aquellos que han tenido el COVID normal, el común, el sin variable. Esos que han tenido el COVID normal, el COVID, no quiero llamarle COVID chino porque en realidad no se sabe si todavía vino de China o no, están haciendo el análisis, pero diríamos el COVID común, si esa persona tuvo el COVID común, puede ser reinfectado por la variable P1, porque la variable P1 le puede volver a dar COVID-19. En cambio, si tiene la vacuna, con las dos inmunizaciones y con el tiempo que tiene que pasar, con una sola inmunización no te sirve nada, tenés que esperar las dos inmunizaciones y esperar un tiempo, son entre 12 y 15 días, para que la posibilidad de protección sea total, por lo menos para no generarte problemas graves y finalmente contraes el COVID-19. Bueno, allí las vacunas sí son efectivas. Lo digo, ¿saben por qué lo digo? Porque ayer justamente, y ya lo sabíamos, pero ayer nos consultaban, cuando te sentás a vacunarte te preguntan, ¿usted en los últimos 6 meses tuvo COVID-19? Y si uno tuvo COVID-19 en los últimos 6 meses, no se puede vacunar. Porque supuestamente tenés defensa. Pero ante este descubrimiento de que la P1 te puede reinfestar y que la vacuna te protege, yo no sé si no será una de las variables que hoy el Consejo de Ministros va a tener que tener. De no dejar para tirar para adelante a los que ya tuvieron COVID-19 porque supuestamente tienen protección, tienen defensas, cuando en realidad no te está protegiendo contra la P1, te está protegiendo contra el COVID normal. Y con la vacuna sí te proteges. Entonces, tal vez ya Rusia había dicho, científicos rusos habían dicho que era bueno dar la vacuna a las personas que ya habían tenido COVID-19 porque de cada 10, 8 quedaban con defensa y 2 quedaban sin defensa. Entonces, podías haber quedado con defensa o podías haber quedado sin defensa. Entonces, ya eso ya era preocupante, pero ahora además que la variable P1 te puede infectar aunque hayas tenido el COVID-19 normal, creo que va a ser una de las variables que utilicemos también del gobierno, en este caso política, variable política, que debería tener el gobierno sobre la mesa para ver si no es necesario vacunar a las personas que ya tuvieron COVID-19 para que tengan protección también contra la P1. Vamos a escuchar lo que decían Carlos Batiani del Instituto Pasteur y Pilar Moreno, de investigador del grupo de vigilancia SARS-CoV-2, sobre la reinfección y también sobre la protección que dan tanto la Sinovac como la Pfizer contra la variable brasilera. Bueno, nos preocupa desde el punto de vista de la salud pública porque tiene algunas características que son preocupantes. Es importante destacar que la mayor vacuna que está usando Uruguay, Sinovac, ha mostrado ser eficaz para esta vacuna en Brasil, y desde ese punto de vista, si todos los uruguayos somos responsables en vacunarnos cuando nos toque, con la vacuna que nos toque, sabemos que vamos a poder controlar la situación. Entonces, desde ya mis agradecimientos. Pregunta sobre la reinfección. La respuesta, para ser corta, es sí, es posible la reinfección con esta variante. De hecho, esta variante surge en Manaos, donde había una alta prevalencia de circulación del virus, muchas personas infectadas, que cuando aparece P1 hay un aumento significativo nuevamente de casos de gente que ya había sido infectada. Así que sí, la respuesta es sí, podemos reinfectarnos con P1. La respuesta inmunitaria generada contra la variante clásica no parecería ser suficiente para frenar la infección con esta nueva variante. Toda la vacuna Sinovac, ya Batiani explicó un poco que los estudios muestran que realmente sigue habiendo protección. Hay estudios recientes que muestran, con respecto a la vacuna de Pfizer y la de AstraZeneca, que si bien hay reducción de anticuerpos neutralizantes con respecto, se generan los anticuerpos neutralizantes generados por la vacuna, tendrían menos efecto sobre la variante, igual siguen siendo efectivos. Y además también no olvidarnos que estamos hablando solo de los anticuerpos neutralizantes, que la respuesta inmune que genera la vacuna es bastante más amplia que solo los anticuerpos neutralizantes. O sea, tenemos todo lo que es la respuesta celular, que también es importante y no se evalúa en este tipo de ensayos. Por lo cual, lo que indica es que sí siguen siendo efectivas. Sí siguen siendo efectivas tanto la Sinovac como la Pfizer ante la variable P1 y ante la variable P2, que ya estaba en nuestro país, aunque es una variable que no se considera tan compleja como la P1. ¿Por qué se considera compleja la P1? Por ahora, aunque se va a seguir estudiando, no porque genere mayor gravedad, que es algo bueno dentro de lo malo, aunque se seguirá viendo cuál es la situación. Lo que sí genera es mayor cantidad de contagios, más fácil de contagiarse. Es más fácil que aumenten los casos con P1. Pero tenía el mismo comportamiento que la común en relación a la gravedad. Ayer hablábamos justamente de la situación que se planteaba desde el punto de vista del gobierno y las medidas, ¿no? Hoy 4:30 está ese Consejo de Ministros. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, tuvo un encuentro ayer con el presidente de la República, junto con Leonardo Cipriani, presidente de ACE, y tras eso se determinó que se hiciera este Consejo de Ministros. Ya estaba previsto un Consejo de Ministros para el día jueves con los intendentes, que veremos si se mantiene en el tiempo. Y se realiza vinculado justamente al tema de la pandemia, después del reitero de la reunión en Torre Ejecutivo entre Salinas, Cipriani y el propio Lacalle Pou. Después Salinas participó en la tarde-noche de esta actividad vinculada a lo que decíamos de este grupo de seguimiento del SARS-CoV-2 vía virtual, porque los participantes estaban vía virtual. Salinas estaba también en plataforma, no estaba en presencial, y habló un poco del tema. Dijo que no iba a dar detalles de las medidas que puedan ser anunciadas por parte del presidente. Sí habló de que iba a haber medidas, claramente se interpreta, y ustedes van a escucharlo, que algunas medidas se van a anunciar. ¿Cuáles son? Bueno, se verá. Hoy ustedes escuchaban recién en la mañana lo que era la lectura del comunicado por parte de las sociedades médicas y científicas, y escuchaban recién al doctor Greco, y ellos piden por lo menos 3 semanas de reducción importante de la movilidad. ¿Pasará por allí? ¿No pasará por ahí? Ayer les comentábamos el tema también de la situación, primero económica. Hay mucha presión de sectores económicos importantes porque los motores se mantengan encendidos, utilizando la palabra de Azucena Arbeleche. Y también está el tema de que esta pulseada entre Frente Amplio y el propio gobierno, que a veces termina en eso, digamos, tan ridículo ante la muerte de las personas, de que a ver quién grita el gol de un lado y quién grita el gol del otro, si en realidad se dan las medidas o no se dan las medidas, cuando en realidad el criterio debería ser otro. Digo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque ayer el documento de las sociedades científicas hablaban de muertes evitables, y esto es importante tenerlo en cuenta. Lo vamos a repasar también cuando escuchemos a la gente de los CTI, concretamente la gente del SUME, de la Sociedad Uruguaya de Medicina de Médicos Intensivistas. Vamos a escuchar ahora a Daniel Salinas marcando, la noticia que está noticiado de la presencia del P1. Nosotros decíamos, medidas se tenían que tomar, porque la situación de ayer, de la cantidad de contagios y de las situaciones que se están dando, es complejo. Y ya el documento anterior, que expresaba que las vacunas recién van a tener efectividad dentro de 2 meses como para ser parte de una barrera de detención, lo que había dicho el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario, hacía prever que tenía que haber medidas, que era como una intención del gobierno de llegar a Semana de Turismo y ver. Creo que esta situación puede haber adelantado, creo que esta situación puede haber generado que esa pulseada que, reitero, se da entre el gobierno y el Frente Amplio, ayer se daba también entre las redes respecto a que, bueno, ¿qué es culpa de esto? ¿Tiene que ver con las movilizaciones del 8 de marzo de las mujeres, o culpa de esto tiene que ver con, del otro lado contestaban no, tiene que ver con que hayan abierto los comercios del lado uruguayo en la frontera con Brasil y que Río Branco se corriera la frontera para acá? Entonces cada uno tiene una respuesta y cada uno tiene un análisis, y yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es ver los números y definir cosas. Más allá de que, reitero, es un gobierno que apuesta, y esto es claro y concreto, que apuesta a la responsabilidad individual y no a la responsabilidad colectiva del Estado, por la conformación ideológica del propio gobierno que tenemos al mando, igual, más allá de eso, hay un papel que tiene que cumplir el Estado y que creo que debe cumplirlo. Vamos a escuchar lo que decía Salinas. Al titular, lo que habíamos sospechado hace unos cuantos días desde el punto de vista médico y epidemiológico, es que podía haber alguna otra variante adicional al cambio comportamental, que además tenemos una sociedad que en este momento está completamente abierta en todas sus actividades, y que podía haber una variante biológica. Y esa variante biológica, los científicos nos van a confirmar que ingresó nuevamente de Brasil. Y esa variante es la variante P1, que apareció en varias muestras, y el detalle... Quiero decir una cosa más, si me permiten. No voy a responder ninguna pregunta, no es algo descortés ni nada, ninguna pregunta que implique un condicionamiento a las decisiones del Ejecutivo del día de mañana. No hay ninguna medida descartada, pero no voy a adelantar ninguna medida de las que fueron de alguna manera sugeridas y planes a implementarse. ¿Por qué? Porque hay un tiempo y hay una oportunidad. Ustedes saben, no hemos sido muy proclives a quedarnos quietos, así que pueden estar tranquilos. Por algo hicimos una gestión de los recursos humanos, formamos 900 enfermeros para atender en ambiente de CTI y en asistencia respiratoria mecánica, y hicimos un curso con la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, la participación del Ministerio de Salud Pública y sociedades científicas, para unos 390 médicos, de los cuales unos 300 aproximadamente culminaron en el día de hoy la formación teórica, y la formación práctica la culminan el 7 de abril. Son 300 nuevos recursos humanos, entre residentes, posgrados de intensivismo, intensivistas de pediátricos, intensivistas cardiológicos y otras especialidades afines. De tal manera que no es que tengamos una super solución, pero por lo menos sí tuvimos la previsión de formar esos recursos humanos, que es lo escaso y lo no replicable. En cuanto a los recursos materiales, se imaginarán que frente a una situación como la que se avizora, aunque ha sido muy rápido, de hecho, el crecimiento en 15 días, el Poder Ejecutivo no se ha quedado de brazos cruzados. Pero forma parte de los anuncios que se ve. Seguramente el señor Presidente de la República hará. Entonces me voy quedando por acá, porque estuvimos trabajando en todo este tiempo, y por eso es que a veces uno tiene que abstraerse de algunos medios de comunicación. Algunos se reían porque salí de Twitter 48 horas, porque la verdad que me tenían un poco ocupados estos chicos de la academia, y me tuve que dedicar a hacer planes de contingencia, planes sanitarios, planes de aprovisionamiento, y bueno, para eso no se puede estar con el celular en la mano todo el día. Ahí tenían también a Salina explicando un poco cuál había sido la razón de su salida de Twitter por 48 horas para preparar ciertos planes de contingencia. Y algo que él dice que es bueno que se tome, ¿no? El tema de que salir un poco del run del tema de las redes, que decíamos recién, que de un lado una facción dice que no, que en realidad esto tiene la culpa la movilización de las mujeres el 8 de marzo y que eso generó que se dispararan las cifras, del otro lado le contestan no, eso no tiene nada que ver, tiene que ver lo de Brasil, tiene que ver que hacen abierto los comercios, tiene que ver que hayan corrido la frontera en Río Branco por tema económico. Bueno, abstraerse de todo eso está bien, lo que dice Salina, el gobierno todo se debería abstraer de todas esas run-run y esas peleas que se dan por las redes sociales, en donde Salina es bastante activo, y tomar las medidas que se tengan que tomar. Seguimos con la información, y en este caso decíamos, vamos a escuchar a Julio Pontet, representante del SUM y de la Sociedad Uruguaya de Médicos Intensivistas. Marcaba en principio, por lo que decía recién Salinas, de que han preparado un núcleo importante de recursos humanos que pueden de alguna forma aumentar la cantidad de respuesta en CTI. Es importante saber que es necesario recursos humanos ya para empezar de alguna forma en el recambio de mucha gente que agotada por la cuarentena que tiene que hacer o por el tema o contagiarse directamente de COVID-19, empieza a escasear ya en los servicios de CTI actuales. Ayer el intendente Caram de Artigas decía que ya no había camas. Sabemos la situación comprometida de Rivera y varios departamentos del interior que están con traslados. Traslados que seguramente muchas veces se hagan vía aérea. Y que decía Pontet, es importante que ante una situación de CTI colapsado, CTI complicado, si de alguna manera se trae un paciente hacia Montevideo porque algún departamento necesita camas, que se traiga un paciente que haya sufrido, por ejemplo, un accidente de tránsito y esté en CTI en un accidente de tránsito y no aquel que tiene COVID-19, que el de COVID-19 se quede en el departamento y no se lo haya, no exista esa ida y vuelta, ¿no? Con todo lo que también eso, reitero, significa, lo decíamos hoy en el informativo de la mañana, vinculado a el tema del alejamiento de la familia, la problemática, ¿no? La realidad que hacen que estés en Artigas o que estés en Montevideo. Pero es una situación compleja. Pero más allá de los recursos humanos y de la necesidad de camas, se hablaba también de que se podrían abrir más camas de cuidados intermedios en el sanatorio que hace 2 años inauguró el Banco de Seguro del Estado. Lo que decía Ponte, y creo que es importante tenerlo en cuenta, es ¿por qué ir al CTI? Es decir, ¿por qué la resolución es abrir más camas de CTI? ¿Para que más gente se enferme y más gente termine en CTI? No es la razón de la medicina y de la cobertura a nivel de salud que el Estado debe tener, intentar evitar que tú llegues al CTI. La idea es que no llegues al CTI. Por eso decíamos y remarcábamos el documento de ayer de las comunidades científicas y médicas respecto a muertes evitables. Y subrayo esto, muertes evitables. No lo digo yo, lo decía este documento de las sociedades científicas y médicas. Y entonces, el tema es allí. ¿Por qué? Si sabemos que hay una vacuna, que en la medida que la gente se vacune, genera la posibilidad de tener anticuerpos de respuesta ante el COVID-19, ya sea variable P1 o común, para que no termines en un CTI, que puedas terminar tal vez contagiado el COVID-19, pero no termines en un CTI, ¿por qué no hacer el esfuerzo de que, bueno, los contagios sean menos, que la gente que vaya al CTI sea menos y esperar a que esas personas tengan las suficientes defensas como para volver a empezar a abrir un poco la puerta y no tener gente grave en el CTI o muriendo? Claro, ahí está el peso también de la economía, muchos te dicen, pero hay gente que está muy mal, hay gente, en realidad por lo general los que protestan más no es la gente que está buscando trabajo, está muy mal. Por lo general son los empresarios y las grandes corporaciones que se sirven muchas veces también de mucha gente para intentar presionar de alguna forma de que no me cierren la economía a mí, que en realidad muchas veces esa persona no va a trabajar las 8 horas ni 12 horas que trabaja sus empleados, sino que maneja directamente la compañía. Pero claro, los recursos económicos que le ingresan son importantes. Entonces, por allí está el tema de la presión. Vamos a escuchar lo que decía Julio Ponte sobre la necesidad de que no la gente no termine en un CTI. Intentar tomar medidas que sean, y Ponte lo dijo con toda la letra, más allá de que no quiere meterse en el tema de que cada uno de los espacios que tiene que cubrir las determinaciones deben ser políticas, pero que tiene que de alguna manera aflojarse con esta situación de normalidad que tenemos cuando las cosas no son normales. 10 de marzo en adelante, el crecimiento de pacientes en CTI ha sido en una curva prácticamente lineal, que con un modelo predictivo sencillo desde el punto de vista matemático, muestra que vamos a tener en 2 semanas niveles globales a nivel país compatibles con saturación. Eso lo muestran los números. Nosotros tenemos la obligación de comunicar la información porque necesitamos queremos prevenir eso, ¿no? Pero desde la FUNASA se ha dicho que tienen capacidad de aumentar las camas. Sí, hay cierta capacidad de aumentar las camas. El tema es que el aumento de camas lleva siempre la necesidad de aumentar recursos humanos que son no solo limitados, sino que también están siendo castigados por el virus porque hay bajas y hay personal en cuarentena. Entonces, el sumar camas es un problema en la vida real. Las camas de CTI para pacientes con COVID no son cualquiera, no es que entra cualquier CTI. Sí, esa es una preocupación clara porque el paciente con COVID no es igual, no se puede tratar igual que un paciente sin COVID, que en CTI estamos hablando, no solamente por la complejidad de la enfermedad, sino porque requiere medidas especiales de protección, incluso protección para el personal que está trabajando con ellos. El tema no pasa solamente por aumentar el número de camas, lo cual tensa sin duda la capacidad de los recursos humanos. Pasa por disminuir la cantidad de enfermos y disminuir la cantidad de fallecidos. Nosotros podemos, se pueden aumentar 100, 150 camas más, pero si el virus sigue circulando como está, dicho de alguna manera, va a seguir produciendo enfermos graves y nosotros queremos que bajar la cantidad, tenemos que bajar la cantidad de enfermos graves y de fallecidos más allá de la capacidad asistencial del sistema de salud. Como sociedad, por ejemplo, ¿van a hacer algún pedido formal al Ministerio de Salud Pública, de hecho al Ejecutivo, para que se tomen más medidas que permitan disminuir los contagios? Bueno, ya estamos en comunicación permanente. En pleno plan de vacunación, ¿qué novedades tienen ustedes sobre eso? ¿Cómo fue la recepción? La recepción con el ministro fue muy buena. Después hay un tema de roles de cada uno, ¿no? Nosotros cumpliendo nuestro rol desde la sociedad científica, generando las alertas necesarias basadas en datos objetivos. Y después están los actores que tienen que tomar decisiones a nivel país que no somos nosotros. En Rivera, por ejemplo, ¿qué era la situación más comprometida? Sí, ha habido traslados de pacientes de Rivera, de paciente de Artigas y algún otro. En realidad, los traslados de un CTI al otro es algo que está bastante aceitado en cuanto a cómo hacerlo, porque es algo que se hace siempre dependiendo de la patología del paciente. Usted decía, ha ido cambiando, ¿se está transformando en un virus más violento el COVID en la población uruguaya? En realidad, depende. ¿Más agresivo, por lo pronto? Desde el punto de vista individual, no. Lo que ha pasado es que se ha expandido en cantidad y eso termina permeando a que un porcentaje, que es un poco más de 1% de esa enorme cantidad de casos activos que hay, terminan teniendo una modalidad de enfermedad grave que termina siendo lo que requiere el cuidado intensivo. Reitero, él decía, más allá de las camas o de los servicios de CTI, lo importante acá es que la gente no llegue al CTI, evitar que la gente llega al CTI o se muera. Es decir, intentar buscar medidas para evitar que la gente llegue al CTI, no intentar tener más camas. Lo otro que decía también Pontea allí al final hablaba de la situación, le preguntaba a la colega si era más virulento, más grave, y lo que decía, no, se extiende más, que es lo que hace la variable P1, ¿no? Por ahora no es más grave, aunque se seguirá analizando, no es más grave, sino lo que hace es que contagia más. Nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.